Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, siempre junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El pueblo del pacto de Dios es un tema que está dentro de lo que estamos estudiando, porque recuerda usted, cuando miramos en el día de ayer acerca de este Pedro, incluso había hecho mención de qué significa, ¿no es cierto?, como cristiano hacer sacrificios. Es una cosa bastante interesante eso, porque si una persona no está hablando de hacer el concepto de sacrificio que tiene el concepto que hay en la mente de algunos, de hacer cosas físicas, digamos, ofrecer o lapidarse, autoflagelarse. Como lo hacía, por ejemplo, Lutero. ¿Tú recuerdas que Lutero se castigaba? Bueno, y él descubrió que al final Cristo lo había hecho todo y encontró un evangelio tan hermoso que lamentablemente se fue un poquito al extremo, ¿no es cierto? Lutero también. Porque ahora sí podía confiar en el Señor y eso es peligroso. Bueno, yo te contaré que yo hice un sacrificio y caminé 36 kilómetros, llegué con los pies ampollados para nunca más. Y eso después uno se pregunta, bueno, ¿y para qué? Porque la verdad es que yo no puedo ofrecerle ese tipo de cosas al Señor. El Señor no se goza mirando si mis pies están sangrando. Y dice, mira, tú hiciste un sacrificio para mí, bueno. No ese es el tipo de sacrificio que el Señor quiere. Fíjate, ahí en relación a este pacto, en Génesis capítulo 17, versos 1 en adelante, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Interesante que si uno analiza con calma en el momento, hay varios factores aquí que son, podríamos decir, negativos o no propios, porque la edad que tiene, segundo, le hace un pacto, que va a ser bendecido. Tercero, le dice, mira, vas a tener descendencia, va a ser, o sea, te voy a bendecir. Y yo estoy pensando, un hombre sin fe en este instante podría haber dicho, y Señor, mira cómo estoy, mira a mi mujer, mira mi situación. Pero sabes una cosa, al mirarlo así, yo también pienso, y si hubiese sido al revés, y si la cosa no habría tenido ninguna relevancia, porque te imaginas tú, si Sara no era estéril, si Abraham no tenía la edad que tenía, si se hubiesen dado todas las características y hubiese nacido ese hijo de la promesa. ¿Quién habría pensado que era hijo de la promesa? Claro. Pero si fue natural, normal, como cualquier... ¿Qué están diciendo? Bueno, es allí donde te refuerza el concepto de fe, especialmente en Abraham, porque Abraham aquí tuvo fe hasta la última instancia. Él incluso quiso arreglar algunas cosas. Recuerda que por ahí trataron de ayudarle al Señor también. Claro, y ese le equivocó. Así que en eso, justamente en eso también nos muestra que Abraham y Sara eran como nosotros. No eran personas así de otro planeta, eran personas como nosotros, porque Sara quiso aplicar aquello que era una costumbre en esos días. Claro. Y le dijo, mira, allégate a mi sierva. Uno empieza inmediatamente a ver si las palabras de nuestro Señor era realmente, si dijo lo que dijo. Porque no, lo que quiso decir fue esto otro. Entonces, bueno, Sara le dijo, allégate a mi sierva y yo voy a recibir al bebé en mis rodillas y es como si yo lo hubiese tenido. Y después vieron que la cosa no era así, porque cuando la sierva empezó a mirar con desprecio a su señora, ahí vinieron problemas entre Sara y la sierva y finalmente Abraham tuvo que pasar por la difícil situación de tener que despedir a su hijo. Era su hijo, él lo amaba. Ahora lo interesante es que pasado el tiempo, esto se recuerda más adelante, Allí en Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Está refiriendo a ese Israel que estaba cautivo, que estaba preso, digamos así, que lo hacían trabajar esclavizado tanto. Y dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es como que dice, pues se había olvidado, 400 años se olvidó Dios. En los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, hay que mirarlo de una manera diferente. Ahora, es interesante notar que pacto, berit, en hebreo, es una palabra que describe un tratado o acuerdo formal entre dos partes. Fíjate, existen tratados entre dos individuos, también existe el tratado entre dos reyes, pero también entre el rey y su pueblo, como el caso de David y los ancianos de Israel. Pero aquí el tratado que nosotros, o el trato que hizo, era, la verdad, era entre Dios y el hombre. Dime tú, ¿qué podemos nosotros ofrecer a Dios? Podríamos decir que es solamente Él el que está haciendo el trato, porque nosotros no podemos prometer nada. Ahora, lo único que le dice el Señor aquí, que ande delante de Él y sea perfecto. Bueno, yo creo que esa es una de las características que tenemos o a lo que debemos llegar, caminar delante del Señor o al lado del Señor. Si nosotros caminamos al lado de Él, si no corremos adelante o nos quedamos atrás, es la única manera que podamos ser perfectos. Porque sin el Señor, como lo dice el Señor Jesús, que dijo, sin mí nada podéis hacer, yo no puedo ni siquiera pensar en una perfección que esté desligada del Señor Jesús. Él es el que me ayuda a cambiar, claro. Es el que me ayuda a obtener eso que para mí es imposible. Lo interesante es que Abraham tuvo fe, paciencia en esperar, porque Dios ya le había prometido antes también a tener una, digamos, una descendencia. Y ellos, como tú decías, se adelantaron a tratar de solucionar el problema. Y fíjate que ya cuando se le aparece aquí Dios, posiblemente el niño Ismael tenía unos 13 años. Sí, ya era un jovencito ya. 13 años que estaban esperando y ellos estaban mirando que ese era el niño. Por eso que cuando se le dice, por medio de su esposa, le dice que lo echen, Abraham, no sé qué es lo que habrá pensado, pero Dios se le aparece a Abraham diciéndole, yo soy el Dios Todopoderoso, no te olvides de eso. Tuvo que aprender amargamente una lección de fe, de conocimiento de Dios, que Dios cumple su promesa. Incluso acá en el versículo 25 de Éxodo dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, siempre Dios ha estado con ellos. Lamentablemente pagaron un precio alto, pero salieron victoriosos de allí y Dios los sacó de una manera extraordinaria. Es bonito como va el relato de la liberación de ese pueblo. Y 24:3 dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, ese pacto que hiciste con nosotros, nos, y fíjate, este es un error, ¿eh? Ese es nosotros el lo vamos a cumplir, lamentablemente. Ese es el problema. No pudieron. Ellos creyeron que podían. Pero tenemos que ver que las promesas del pacto no eran incondicionales. El Señor pactó que si eran fieles en la observancia de sus mandamientos, Él bendeciría todas sus ganancias y todas las obras de sus manos. Pero esto significaba que ellos no podían apartarse ni por un momento de la presencia de nuestro Dios, de la ayuda de nuestro Dios, de que Él iba a guiarlos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué significa para usted estar en una relación de pacto con Dios? ¿Qué obligaciones conlleva para usted esta relación de pacto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.